alegría, qué alegría. Ole, ole, ole, vamos flaco todavía. Estás para ganar. Este es el momento de Carde Castillo y su columna de Cultura Bizarra Argentina. Mamá, cortaste toda la luz. Dos, tres, cinco, ocho, veintiocho, setecientos. Me quedé ahí un bache mental, cosas que pueden pasar. Estamos en modo random, pueden mandarnos un mensaje. Repito el número, por si no escucharon, 2235-828-700. Ya está con nosotros, la podemos presentar. ¿Quién? Ella, la única, la inigualable, Candela Castillo. Aplauso, este aplauso largo. Para vos, Candela, querida, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Se escucha bien? Te escuchamos bien. Bueno, hola, ahí, ¿qué tocaste? Muy bien, pues estamos probando cosas nuevas. Seba me hace incursionar en Zoom. Bien. Ya incursioné en otro, en el colegio ya incursioné en Zoom, pero esto es nuevo. Ahí está, ahí está. No, te estamos escuchando fenómeno. Es como casi tenerte acá, digamos. Ah, entonces al pedo estuve yendo hasta allá todo este tiempo. Y sí, es lo que hace. ¿Por qué la cuarentena te hace descubrir estas cosas, no? Eso iba a decir yo. La cuarentena nos hace descubrir cosas maravillosas, algunas no tantas, pero bueno, nos adaptamos. ¿Cómo la lleva usted, compañera, esta cuarentena en esta determinada fase, ¿no? Donde se han abierto un poco las puertas, usted sigue adentro, ¿no? Me imagino respetando las normas de seguridad. En realidad trabajo también, viste, en un consultorio odontológico. Uh-huh. Y después les mandaré fotos, parezco un astronauta. Claro. Claro. Parte claro. Delicado, pues, la zona de la cara, ¿no? Es una pierna, una mano, es la jeta contra jeta. Y además están abrochando lindo. Disculpen los odontólogos que estén escuchando, pero están abrochando de lo lindo. ¿Cómo es eso? Así que si alguno quiere ir al dentista, piense bien, llame, consulte los costos. Ah, porque sí. Hay un seguro de... digamos que el kit COVID está un poquito caro. Uf, los Milky. ¡No! ¡Tremendo! A cuidarse los dientes, por solamente favor. Tenés que ver una urgencia, ahí tenés. No. Mejor espero hasta la gente. Más lo que tengas de... No, pero después es peor, encima. Claro, no. Me ha pasado de decir, bueno, aguanto, y después, pim, la tenaza en el diente y dolor. Es peor, país. Pero no estamos produciendo, ese es el tema también, no estamos produciendo como en un año normal. No me hagas angustiar, Fiorella, bueno, no me hagas angustiar, vayamos a donde tenemos que ir, Candela, ¿a dónde? Y yo creo que ya tocaba este personaje, porque se dejó esperar mucho, la verdad que lo dilaté mucho. Ya era momento de que aparezca. Estoy hablando del comandante. ¿El comandante? Ricardo Ford. Excelente. Aplauso largo para el comandante Ricardo Ford, que se hacía esperar, ¿no? En este segmento que tenemos todos los viernes. Y por fin el día ha llegado. Es hoy. Claro, ya era momento. Me pareció que lo estábamos tratando mucho. Y antes que nada, yo quería empezar con un audio que me parece que resume un poco lo que uno siente como marplatense. A ver. Voy a pedir el audio 1. Ricardo Ford. Mar del Plata lo merecía. Basta de mediocres. Ricardo Ford. Sí, Ricardo Ford. Basta de mediocres. Ricardo Ford ha llegado. Una persona que ha invertido mucho en Mar del Plata, la Miami de la costa atlántica. Qué gran forma de ponerlo. Porque la verdad es eso. Yo siento a veces que Mar del Plata, el único que la comprendía era Ricky Ford. Claro, el paralelismo bueno, con la cantidad de viejos, ¿no? Que tiene Mar del Plata y que tiene Miami. Sí. El Ricky Ford, digamos que comenzó, si uno... O sea, porque fue una fama breve, se podría decir. Sí. Fue como mucho, muy poco tiempo. Sí, uno piensa que estuvo en el medio mucho y... Cuando uno se empieza a investigar, decís, no, estuvo 4 años. Y son esos fuegos, viste, que solo pueden arder y se consumen rápidamente. Claro. Ricky Ford se hizo conocido por su propio... Él quería ser cantante, quería ser artista, quería ser conductor. Era un conductor, poco de todo. Quería ser todo, claro. Y digamos que su padre, cuando murió su padre, ahí se destapó. hizo su primer reality, Reality 4. No sé si se acuerdan que muchas cosas en Miami pasaban. Y allí nos dio, creo que, la frase más popular con la que arranca mi columna también, que podemos escuchar en el siguiente audio, cuando la madre metió un cuchillo. ¡Mamá! ¡Sacá la mano de ahí, carajo! ¡No, estoy con el pan nada más! Acaba de cortar la electricidad porque metiste un cuchillo ahí. ¡Cuchu! Ah, bueno, no importa. Hay algo que morir. De algo hay que morir. Y la aplaudo. Mamá, cortaste toda la luz. Tocaste la luz que toqué ahí. Qué fresca la madre también, ¿eh? Sabés que yo uso mucho esa frase de algo hay que morir y me pone muy contenta saber que de algún lado lo saqué. Se ve que de Marta Ford. Sabés que acá en casa también la usamos bastante y yo no sabía, y cuando escuché eso digo, ¿la habré sacado de acá? Claro, y probablemente, sí, probablemente. De algo hay que morir. La madre de Ford también inspira. Pero bueno, alguien muy sentimental, que tenía como su segunda casa en Miami. Yo creo que diría que la primera casa era Miami y la segunda sería cualquier otra. Claro, nosotros éramos el patio. Claro. Y bueno, Miami le venía muy bien cada vez que tenía que salir a pensar o cuando algo lo ponía mal. Claro, como ahí lo puede decir Ford. Y por ejemplo, escuchamos acá esta reflexión de él cuando en un momento se sintió muy mal, lo que haría una persona común como él. No podemos escuchar a continuación. A ver. Yo soy así. Y no voy a pedir disculpas por mostrarme como soy. El fondo. Ni por elegir e irme dolido a Miami a tomar distancia de todas las cosas horribles e hirientes que se dicen sobre Ricardo Ford. ¿Por qué habla de él en tercera persona? ¿Por qué? Aparte. Son los grandes. Claro. Pero aparte está muy bien que uno en ese dolor diga, me voy a Miami a pensar. Y sí, es como ese valle interior, ¿no? Ese lugar de recogimiento, de reflexión, para, bueno, después salir a los grandes reflectores. Yo lo que me pregunto es, ¿qué haría Ford, ponele, si estuviera en este contexto de pandemia? Porque no se puede ir a Miami, ¿entendés? Uh-huh. La pasaría muy mal. Me alegra, sí, por un lado, que no lo esté sufriendo, porque yo creo que la pasaría muy mal si no puede ir a Miami, si está triste. Y no, y aparte la cantidad de gente con la que andaba. Sí. Yo creo que ahí ya rompe el metro de distancia. Metía un montón de gente en cualquier lado. Muchos guardaespaldas, ¿no? Como 10, 8, por ahí. Sí, en su reality siempre vos veías que estaba en una habitación y eran 5. Medio como ahora estoy viendo, claro, el último baile. No podía estar Michael solo. Jordan. Estás viendo The Last, claro, Dance, bien. Sí, y el tipo está siempre contigo, 4 o 5 en una habitación que son guardaespaldas de él. No sé si me imaginaba como algo así. Claro, la angustia de la estrella. Claro. Bien, el muchacho comienza una carrera en Showmatch. Sí. Fue de Reality Ford, que empieza a levantar muchas notas en con Fantino y todo. Obviamente, Tinelli lo capta y empieza a ir a ¿cómo se llama? A Showmatch. A Showmatch, porque claro. Porque además él no es solamente, no es todo lo que estamos diciendo, es un gran consultor económico. Yo creo que si tenés que, estás en esta situación, si ¿qué hacemos? ¿Compramos dólares? ¿Invertimos en bitcoins? Sí. Bueno, acá una recomendación del Ricky Ford. A ver. Te doy un consejo, no inviertas en moneda de hoy. Gastar y divertirte, porque la plata cuanto más la gastás, más vienes. Es perfecto. Es perfecto, es la filosofía Carpe de vida que adopto yo. Sí. Carpe diem, exactamente. ¿Para qué vas a estar acobachando? Un día te morís, claro, y listo. Imagínate, ya con la cuarentena ahí te respondió, viste, no hay que hacer nada, hay que gastarla. Interesante el movimiento. Interesante el movimiento, Cande, como que él invirtió con el reality, puso la plata, qué sé yo, y después apareció, ¿no? Cuanto más gastás, ahí apareció justo Tinelli, que movió el banco, ¿no? Vio que había algún tipo de categoría en Ricardo Ford y lo puso a jugar en la cancha. Y además no solo eso, Tinelli generó un casting para conocer a la futura novia de Ricky Ford. Es verdad. Eso no me acordaba. Es verdad. Eso es un poco turbio. Tenemos este audio. ¿Cómo? Es un poco turbio, pero es verdad. En un momento era bien visto. Por suerte ya no. Sí, y medio que viéndolo ahora, cuando empecé a ver ahora el casting en esta investigación puntillosa que hago, como que está muy, muy atrás, ¿viste? Donde decís, era todo, cada cosa que hablaban medio que te estrujaba un poco el estómago. Era todo turbio, sí. Acá les dejo un poquito del casting. Por favor. Terminemos el concurso acá, quedó. Perdón, Ricardo, y si agarramos 20 va, 30 más, las... Pará, el lunes van a venir muchas más, hay que... Y repartir después. Hay que ser justo con todas. ¿Cuánto hemos crecido en tan poco tiempo, no? Porque no sé cuánto pasó de esto, menos de 10 años, pasaron seguro, por ahí. Y porque él murió hace 7. ¿En serio? 7 años. En noviembre va a ser 7 años. Fa, bueno, entonces por ahí pasa un poco más. Sí, bueno, 7 años es un gran cambio, por suerte. Sí. Hubiera un casting sábana en vivo, hermoso. Eso es Tinelli, ¿no? Que siempre se reacomoda. Armaron un casting sábana. Si no quedaba alguna, pidieron que repartan. Claro, sí, sí. Era una cosa mejor que la otra. Pero bueno, allí conoció a su tercer novia, de las conocidas, pues veníamos de Violeta Lorré. Violeta Lorré. Gallardo, creo que se llamaba. Sí. Y ahora esta chica, esta ganadora, que encima fue la primer candidata en el casting. Yo el primer día que la vi a Erika es como que me flasheó. Creo que los dos quedamos bastante flasheados. La ganadora... de mi corazón es Erika. Señores, la ganadora del concurso. Erika, la ganadora de su corazón. Me acuerdo de Claudia Ciardone también. Me aparece el nombre. Que... Dani La Muerte. Empiezan como a aparecerme nombres en la cabeza que tengo guardados. No, aparte Claudia Ciardone después estaba... Todas las novias de fuera aparte pasaron por El Bailando. Él estuvo compitiendo en El Bailando. Uh-huh. Después fue juez del Bailando. En realidad estaba musical por un sueño. Claro, hizo la carrera, ¿no? Claro. Pero todo este tema de Showmatch le hizo tener muchas confrontaciones. Uh-huh. Una de las más recordadas es con el señor Matías Alé. Mira. Que ahora podemos escuchar un poquito de esta pelea. Pero hace 12 años que estoy laburando en este medio, Jorge, y a pesar de toda la... ¡Laburando! Fuiste el novio de Graciela Alfano, querido. ¿Qué laburando, nene? Sos famoso porque te dio fama Graciela Alfano. ¿Qué estás laburando, tarado? Fuerte, ¿eh? Me causó gracia el tono. Laburando, querido. Y sí, al final tenía razón. Le dijo lo que todos pensábamos. Claro. Un Matías Alé antes de la cosa mística que le dio, antes, ¿no? Antes del delirio, pobre Matías, que tuvo y que sufrió. En este momento estaba con la escudero. Sí. Que se la pasó, si uno busca pelea, se la pasa diciendo, mi mujer, ¿qué te metes con mi mujer? Y se la pasa diciendo que eres un marica. De otros tiempos. Insulto típico de hace unos años. Claro. Bueno, otra pelea muy interesante fue con un personaje que ha desaparecido, que es la Mole Molly. Mirá. Qué bueno que desapareció igual. Qué bueno. Se ve que no tenés otra cosa en tu vida que hablar que de Ricardo Ford. Realmente me encanta. ¿Pero qué te pensás vos? Fuiste a tres programas hablando de mí. ¿Pero qué te crees vos, Ford, pelotudo? No sé. El choque de dos mundos, ¿no? Aparte, qué lindo que se escuchó un insulto con Tonant cordobesa. ¿Pelato? Sí. El pelotudo suena distinto, suena hasta simpático el pelotudo. Sí, ese chicle que genera en las vocales es demoledor, justamente. Y bueno, y además tuvo una pelea con una diputada. No. Prohibida. ¿En serio? No. ¿Con ella? Con ella se peleó que, viendo el nivel de pelea, medio como que decís... Qué lindo que debe ser escucharla ahí en la con los diputados, ¿no? ¡Oh, claro. ponela ya! Sos tan maleducada, tan maleducada. Y vos sos tan poco hombre. Por lo menos me tuve que acostar con un tipo como vos te acostaste para estar donde estás ahora. Y la pasé re bien. Tenés bronca porque te hubiese encantado que Robbie Williams te la ponga. ¡No! Cerrame, mandá la tanda. No, mandá la tanda ahora. Está loca esta mujer. Este país, la verdad, eso era antes. Y la votaron. Claro. La votaron. Eso era antes de la que se limpie espiritualmente. De que se bañe en agua bendita. El jacuzzi de agua bendita vino después. Dios mío. Eso es antes de que empiece a juzgar lo que la gente hacía con su cuerpo. Bueno. Cande, el poco hombre es un insulto que recuerda de Alfano también. Poco hombre. No, me estaba pasando que revisando todo esto, la cantidad de veces que el insulto es poco hombre, o te faltan huevos, o querés darle un beso. O te gusta, viste, esas cosas horribles. Sí. Y la tratás mal es porque te gusta. Me acuerdo del poco hombre de Alfano a Pachano, momento épico también que seguramente más adelante revisaremos. Que se pegan la cachetada. Sí, en un camarín. Hermoso. Hermoso momento. Pero bueno, él tuvo un momento que se tuvo que distanciar porque le andaban diciendo que él estaba ahí para levantar el rating, como que lo acusaban a él de él estar mofándose de levantarle el rating a Tinelli. Se querían ahí entonces, como colgar de su fama. Claro, entonces él decidió hacer como una cadena nacional en el programa de Tinelli y dijo esta frase que es una de mis frases preferidas de él. Por favor, yo no manejo el rating. Emocionado. Yo manejo un Rolls Royce. Muy buena frase. Son todas excelentes. Nos da ganas de aplaudir siempre, pero no podemos. Aparte eso me acuerdo. Es una gran frase. Yo no manejo el rating, yo manejo un Rolls Royce. Aparte me acuerdo él, ahí Tinelli, viste, solamente él en el medio del escenario. También tenía como el atril, la banda... presidencial, había una banda presidencial. Tenía como una banda presidencial ahí, una onda esa. Excelente. Sí, qué cosa hermosa. Solo Ricardo Ford podría hacer eso. Solamente él. Pero bueno, finalmente dejó Showmatch. Esta fue la razón que él marcó. Es audio 11. Vos no podés igualar un tipo como Flavio Mendoza con Ricky. Yo me dio un clic en la cabeza que dije, yo no quiero estar otra vez todo el año edición en vivo sentado como jurado y peleándome o discutiendo con los que me ponen ellos para que yo discuta, para que el rating se levante y que después la gente termine diciendo que Ricardo se pelea con todo el mundo. Claro, por ahí él era el plato principal de ese programa y no era valorado quizás sentimentalmente, económicamente, y necesitaba, exigía ese espacio razonable, ¿no? Y claro. Aparte, esto de pelearse con gente mediocre, medio que cansaba. Pero igual, sin embargo... Con sudacas. Deja Showmatch. Sí. ¿Y quién aparece para pelearlo? Uno de unos personajes que yo ya había mencionado en otra columna. El señor Babi Echecopar. Adelante. Vos no podés igualar un tipo como Flavio Mendoza con Ricky Ford. Porque uno tiene trayectoria, es un excelente ¿quién? Profesional y el otro es un brote. Pero no es poco tanto por ser humano. ¿Qué programa el brote, un pobre petizo resentido social? ¿Viste como los mocos que vos pisás en la calle y te quedan pegados en el piso y te los sacás con un dedo? Bueno, es un moco más mal formado que no resentido social, que la gente lo odia. Y ¿ese es Ricardo, el último? Ricardo, sí. ¿Qué cambio de voz? ¿Hubo una operación de cuerdas vocales, algo o no? No sé, tiene 27 operaciones, por ahí alguna. Por ahí alguna fue por ahí, ¿no? Lo que me llamó la atención es la anécdota del moco. Sí, como que no se entiende muy bien, ¿no? No, sí. Nunca me di cuenta si pisé un moco en la calle y no se me hubiera ocurrido sacarlo con un dedo, pero bueno. Sí, sí. Cosa de ricos, qué sé yo. Claro. Sí, sí. Viste que no piden permiso, sí. Claro. Bueno, aparte tuvo miles de proyectos, por ejemplo, el audio 13, él explica algunos de ellos. Voy a hacer el sitcom de Fortuna. Que se acerca a este millonario excéntrico y que tiene varias novias y va a ser un poco tipo dinastía, pero bueno, más cómico, ¿no? Promete, viejo choto. También voy a hacer un programa semanal, un big show, donde va a haber un personaje o una cantante o un personaje semanal, donde va a tener que hacer varias cosas, como hacer un musical conmigo, un sketch conmigo, una entrevista, y varias cosas. La pronunciación, ¿no? Las palabras Big Show, Sketch, ¿no? Como que todo está donde tiene que estar. Aparte medio como no entendés qué habla. No, Big Show. Acá me traducía Fiorella. No, como un egocéntrico que está bien, digo, ¿no? La autoestima allá arriba. ¿Quién pudiera tener la autoestima allá arriba? Pero tiene estos proyectos, o sea, que no se concretó ninguno de esos. Y después siguió... Redobló la apuesta con otro proyecto más. Sí. Estoy invirtiendo 3 millones de dólares en esta película. Va a ser una superproducción de la puta madre que va a ser filmada acá en Miami y en Los Ángeles. Va a ser de este agente secreto que soy yo. Excelente, excelente. Idea fresca, ¿no? La del agente secreto, es una idea nueva. ¿Y qué pasó con la película? Yo no la vi. Dígame que está en el mercado. 3 palos verdes había ahí puestos. Yo estaba así, o sea, sos director de cine y estás relamiéndote. Escuchás que este está por poner 3 millones de dólares. Así, ¿cómo? Salgo de estudiar dirección de cine y le pego un tubazo a Ricardo. Sí, es lo único que sabes. Y si total este quiere cámara para él. Claro, para mí Taratuto le manda un mensaje. Aparte, sí, no, lo que vos decís, ideas frescas, un Isidoro Cañones. Claro, sí, renovado. Pero bueno. Lo que sí logró tener fue un libro que lo llevó a la Feria del Libro. Genial. Firmó en la Feria del Libro y CQC había estado y se pusieron a hablar un poco de la política. Y me voy a retirar con Ricardo Ford y su opinión sobre la política. Gustaría que volviera a Por supuesto. Nunca sentí la emoción peronista al estar enfrente a Carlos Menem cuando lo conocí la primera vez. Muchos pueden decir que gracias a Menem, hoy Ricardo Ford está en la Feria del Libro. Gracias a Menem, el país anduvo como anduvo y estuvo muy bien. Bueno. Sin comentarios. Me acuerdo, Cande, no sé si tenés registro vos, del Ford Show que estaba en Canal América. Sí. No lo puse porque el audio estaba bastante feo. Sí. Donde hacía de musicales, es un Jesucristo Superstar donde no se entendió el personaje de él, pero era central y no era Jesús. ¡Oh! Aparte era, vos veías el logo, decía Ford Show, y abajo el subtítulo era el programa de Ricardo Ford. Claro, Ford, o sea, Show, Ford Show ya está. Se explica, ¿me entendés? Sí. Todo se explica. Yo creo que 8 programas, 8 u 11 programas. Yo he visto por lo menos 3, 4 he visto porque era fenomenal. También recuerdo aquel espectáculo emulando a Ernesto Guevara, al Che Guevara. Sí, es verdad. Momento épico de la televisión argentina. Pues eso, el Rey León también. El Rey León, sí. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte que todos estos personajes que hizo. Y que aparte el reconocimiento vino después de su fallecimiento. Porque bueno, eso también hay que decirlo. Se hizo famoso y pasó, ascendió a comandante después de morir. Pasa con los grandes artistas, ¿o no, Cande? Que uno los entiende después, digamos. Necesita asimilar con el tiempo toda el arte, toda la maravilla que nos brindan. Y por ahí, como los buenos discos, ¿no? Recién a la tercera, cuarta escuchada, lográs comprender. Bueno, a mí me pasa que sigo un canal de YouTube que se llama Les Amateus. Sí, recomendamos. Es un muchacho que es fanático, bueno, de los colectivos y los barrios. Sí, del conurbano. Claro. Y hay un capítulo que es sobre el mural del comandante en La Matanza. Sí, es uno de los últimos. Sí. Y por eso yo pensaba, digo, ¿se hubiera imaginado Ford estar plasmado en La Matanza? Y yo creo que no, pero llega, ¿eh? Todo llega, Cande. Yo creo que no, y sus hijos se lo agradecerán también. Sí, de Miami a La Matanza con amor. Una maravilla lo que nos ha traído Cande el día de hoy. Recuerdo que mirando el reality de Ford aprendí cómo teñirme las cejas, por ejemplo. Que no me las teñí nunca, pero él mostraba cómo se teñía las cejas con un cepillo de dientes y también él tenía bigote. Yo también los tengo, pero me los saqué, por las dudas aclaro. Y se teñía las cejas y el bigote como con un cepillo de dientes. Sí, una maravilla. Datos, cosas que hemos aprendido gracias a Ricardo Ford, Cande. Y a Candela Castillo. Yo traigo para refrescar gente olvidada, para que uno diga, ¿qué estará pasando con Ford? Exactamente, revisar los altares que tenemos y bueno, y pasarles un trapito que juntan tierra. Gracias, Cande, por todo esto. No, por favor, gracias a ustedes. Gran momento con Candela Castillo. Nos vamos escuchando a Mocho haciendo Lady, una canción que supongo que Ricardo debe haber bailado mucho. You see, you're my delight, lady. I can tell by the look in your eyes.